¿Qué Uy, tenemos para compartir? Sí, para compartir. Bueno, entre otras cosas, hoy le comentaba un poco a Pali, que bueno, pasaron un montón de cosas el fin de semana y tienen que ver con los festejos de la niñez o de las infancias. Hubo actividades por todos lados, en Merendero Nelson Mandela, el desayunador de Villa Germinal, que aprovechó y hizo un festejo grande, largo, extendido durante el día, por el Día de las Infancias, pero también por los 22 años funcionando acá en Santa Rosa. Y también hubo actividades en otros barrios de Santa Rosa, en Villa Parque, en Matadero también vi que festejaron con batucadas y demás. Así que hubo un montón de cosas para ver y para, sobre todo para darse una vuelta. Nosotros, aparte de estar más o menos en todos esos lugares donde desde Radio Kermés intentábamos mostrar lo que estaba pasando, también estuvimos participando como Radio Kermés en la Kermés literaria que hizo la gente de la biblioteca Edgar Morisoli, ahí sobre la calle Víctor Lordi, ahí a media cuadra de la calle, de la avenida Perón. Cortaron la calle, esa cuadrita la cortaron por unas horas para poder hacer las actividades en ese lugar, y la verdad que estuvimos ahí dándoles una mano a las que estaban organizando, a las personas que estaban organizando. Salió todo muy lindo. Fue bastante gente, pero sobre todo fueron pibes y pibas que pudieron jugar, hacer algunos juegos básicos, pero también pintar parte de la calle y algunos juegos que organizaron ahí para la pibada. Y la verdad que estuvo bueno poder participar como Radio Kermés, porque aparte tuvimos una invitación especial, pero también nos metimos en hablar de otras cosas, como por ejemplo las bibliotecas populares. La Morisoli es una de las bibliotecas populares, cerca de 1.200 hay en todo el país. Es una de las que no recibe o no recibió más subsidios nacionales. Y por esa cuestión es que están reclamándole al gobierno nacional volver a recibir los subsidios, porque están con angustia. Eso es lo que nos dijo Diana Sales, que es la presidenta de la biblioteca Edgar Morisoli. Pero también escuchen bien el porqué de este reclamo, que tiene que ver más con una organización local de la Federación de Bibliotecas Populares, para salir a reclamarle al gobierno nacional por estos subsidios que no llegan. Y entre otras cosas dijo que ellos hacen política, tienen una posición política, y es justamente en contra de este gobierno nacional. Mira, el tema es que, bueno, las bibliotecas populares nos mantenemos con subsidios que nos mandan uno o dos veces por año, que esa plata viene del impuesto al juego ganado de la lotería. Bien. Ese impuesto al juego ganado de la lotería sigue estando, sigue existiendo, nos lo han sacado, pero no nos están mandando plata a las bibliotecas populares. Sí, este mes han recibido algunas bibliotecas populares del país un subsidio de 1.200.000, creo, más o menos, según la categoría de la biblioteca, porque las bibliotecas estamos clasificadas en distintas categorías. En la Argentina hay aproximadamente 1.200 bibliotecas populares. De la CONAVIM nos dice que el subsidio lo van a recibir 400. ¿Y cómo eligen a quiénes? Primero hay que estar en regla, con los papeles, con todo. Haber rendido los subsidios anteriores. Nuestra biblioteca, como la mayoría de las bibliotecas de la provincia de La Pampa, estamos al día, hemos rendido todo. Pero no todas recibieron. No todas recibimos. Ahora hay dos listados que están en revisión. En uno de esos listados está la biblioteca de Morisoli y otras bibliotecas de la provincia. Pero bueno, nos dicen que todavía el Ministerio de Capital Humano no mandó los fondos a la CONAVI para que ellos nos manden a las bibliotecas populares. ¿Cómo están de la biblioteca desde que asumió Milei? Porque esa es una pregunta que le hacemos a todos los sectores para saber cómo estaban antes y cómo están ahora. Mirá, nosotros estamos con mucha angustia, porque no solamente repercute las bibliotecas a nuestra biblioteca, sino también a las familias, ¿no? Y nosotros nos estamos manteniendo porque estamos con la plata al límite y del último subsidio que recibimos el año pasado, que ya sabíamos lo que iba a venir, y bueno, y poniendo plata de nuestro bolsillo porque ya no nos queda otra. Estamos pensando qué otras actividades hacer. Pero bueno, ustedes saben que las comisiones de la biblioteca somos ad honorem. Entonces, ¿cuánto le podemos pedir a la gente de las comisiones que vengan a trabajar y no sé, no podemos estar haciendo todas las bibliotecas populares sorrentinos para poder pagar la luz o el gas que vino. Sí, que vino también eso es lo que llevan, a que hagan otras cosas para mantenerse y que dejen de recibir los subsidios. Claro, pero es imposible porque si nosotros vemos que las bibliotecas populares tienen una función muy importante dentro de los barrios, a nivel cultural, hacemos talleres gratuitos. La biblioteca popular Morisoli no da la copa de leche, pero hay muchas bibliotecas populares en la provincia que están dando la copa de leche, que están asistiendo a los chicos en las tareas escolares, que están asistiendo a las familias de sus barrios. Entonces, es una función muy importante que cumplimos las bibliotecas populares. Pareciera como que no le interesa demasiado al gobierno nacional lo popular. Bibliotecas populares quizás le hace un poco de ruido esa denominación. Sí, por supuesto. A ver, biblioteca, lo popular, lo cultural, lo de generar espacios colaborativos, y no le gusta. No. La biblioteca Morisoli tiene una postura bien definida que es en contra de este gobierno que realmente, además de no mandar los fondos para que las bibliotecas funcionen, están haciendo un plan de ajuste al pueblo y están hambriando al pueblo contra los jubilados. Y nos ponemos a hablar de los recursos naturales, olvídate, el tema de las pequeñas industrias, o sea, vamos mal. O sea, yo hasta el momento, salvo algunas bibliotecas, yo no veo que nos estemos organizando en la provincia como para salir a repudiar esto o organizarnos de otra manera. También cada provincia tiene una federación que nuclea las bibliotecas. Y la federación de nuestra provincia no se está moviendo directamente. ¿Se sabe por qué no se está moviendo? Y porque cuando vos te reunís o cuando podés hablar, te dicen nuevas políticas. Las bibliotecas, nuevas políticas. Las bibliotecas hacemos política. A todos los usuarios de la biblioteca, yo no les pregunto a quién votó ni qué ideología tiene. Vienen, se hacen socios, llevan libros, participan de los talleres. Pero la biblioteca hace política y tiene, a ver, hay ejes que son indiscutibles. El de derechos humanos, el de no discriminación a la diversidad, el dar ESI en las escuelas y en las bibliotecas. O sea, tenemos una postura. Entonces, bueno, tenemos que es imposible desconocer eso. Claro. Entonces, nosotros tenemos, nuestra biblioteca, la comisión, está formada por gente que tiene en claro hacia dónde queremos ir y qué es lo que está necesitando este país en este momento, que no es este gobierno que está ahora. Bueno, Diana Sales se llama ella, es la presidenta de la biblioteca Edgar Morisoli, y queríamos compartir parte de la entrevista, la charla que tuvimos el fin de semana con ella, para que vayan entendiendo cómo funciona una biblioteca popular y sobre todo cómo impacta cuando deciden quitar los subsidios a las bibliotecas populares en todo el país. Por supuesto que la Morisoli es una de las perjudicadas porque es una de las que está en la lista de no recibir subsidios. Solamente unas 400 de las 1.200 van a poder recibirlos. No saben cuándo. Sí saben que algunas bibliotecas populares de acá, de la ciudad de Santa Rosa, lo van a recibir porque están en el listado de el listado blanco, ponele, no el listado negro de bibliotecas populares, y que se están manteniendo con lo que pueden. Tienen dos bibliotecarias en la biblioteca Edgar Morisoli y le están pagando el sueldo con un subsidio de la provincia de La Pampa. Y las actividades que hacen, las hacen gracias a un subsidio también de la Municipalidad de Santa Rosa, que les exige, entre comillas, una actividad abierta a la comunidad una vez por mes. Por eso es que pueden hacer algunas cosas, pero el grueso de la plata que entra a través de la CONAVIP no la están recibiendo. Dale, Maurito, nos reencontramos cuando dispongas. Cómo no, hasta luego. Nuestro cronista de exteriores nos traía la voz de Diana Sales como presidenta de la Biblioteca Popular Edgar Morisoli.